Bien, como todos los años, el gobierno municipal está apoyando lo que es el plan de Todos los Santos, Todos los Difuntos, a través de lo que viene a ser el componente de apoyo en efectivos, que son los miembros de la Guardia Municipal, la Intendencia, el personal de las recaudaciones, que ya desde la anterior semana se encuentran ya en resguardo de los cementerios municipales y coadyuvando con la población, la que es la refacción de los nichos, pintado, etcétera. Por otra parte, el municipio también está dotando la cantidad de 1.250 litros de combustible para apoyar este plan, con lo cual todos los vehículos y de dos y de cuatro ruedas de nuestra policía van a poder estar con el combustible correspondiente para realizar las tareas que son tan importantes, ¿no? De patrullaje, lo que es los Campos Santos, también apoyo lo que es la seguridad ciudadana alrededor, en aledaños. Y internamente nosotros somos los que controlamos y hacemos cumplir las normativas municipales, las cuales, como sabemos, prohíben el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Comidas, etcétera, y otros productos. Y que bueno, nuestra población ya de un tiempo a esta parte ya se ha acostumbrado, ya ha aceptado y también está cumpliendo. Entonces, el municipio también apoya y vamos a estar trabajando hasta que concluya el feriado en turnos de 8 horas con todo el personal de la Guardia Municipal y la camioneta que hace la ronda móvil, la camioneta de patrullaje.